quemando el mundo, qué larga pesadilla. Bona nit, estem una nit més al programa Judici a la Justícia i com cada dijous farem una petita presentació abans de començar el programa. Dir que ens podeu escoltar des de Ràdio Contrabanda, els directes, en el 91.4 de l'FM i també a internet, i els diferits es poden escoltar per Ràdio Bronca, que està al 104.5, i ara també el de 12 de la nit a 2 del migdia podeu escoltar Ràdio Bronca al 96.6 de l'FM. I això, us donarem el telèfon d'aquesta ràdio perquè sapigueu que bé, qui vulgui ens pot trucar per dir la seva. El telèfon és el 93-317-7366, 93-317-7366. Dir també doncs, que Ràdio Contrabanda, aquesta ràdio en la qual ens esteu escoltant ara al directe els dijous de la nit, doncs, fa 19 anys... I el divendres 18 de desembre del 2009 es fa una festa d'aniversari per celebrar aquests 19 anys, que comptarà d'un taller de podcast. La festa començarà a les 6, començarà amb un taller de podcast, una xerrada sobre mitjans lliures a les 7 i després a partir de les 9:30 un concert amb la Kinky Bait i Anita Miltoff. Les entrades anticipades seran de 5 euros més regal sorpresa, que les podeu trobar a la llibreria Watergate, a la plaça Vicent Martorell 2, i les entrades a la guixeta seran de 6 euros. El lloc on es farà l'acte serà l'espai Jove La Fontana, al carrer Gran de Gràcia 190-192, i organitza Contrabanda FM i col·labora a la llibreria Watergate. Dit això, doncs... podem fer una petita pausa musical i començarem el programa, i així que ens escoltem ara d'aquí un moment. Tómate las huellas, mírale bien los dientes. Si se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Yeah.

Venid sin ningún pasado, sin ninguna propiedad, dependiendo totalmente de los otros para vivir. No podéis tomar lo que no habéis dado. Vosotros mismos tenéis que daros. No podéis comprar la revolución. Solo podéis ser la revolución. La anarquía está en vuestro espíritu o no está en ninguna parte. La verdadera reciprocidad del organismo social y del individuo se evidencia al no pedir compromiso. Solo el individuo, la persona, es capaz de elegir el cambio, la función esencial de la vida, la revolución permanente que comienza en la mente pensante y su más alta graduación es la anarquía, la promesa infinita. Toma ya. Estamos en las ondas libres de la Barcelona que resiste, que lluita, que estima la revolución. Ondas libres, ondas libres. Oh, si vols continuar, tot teu, eh? Bueno, podíem parlar de Grècia, de lo que està ocurrint en Grècia, que se ve que està passant algo. I les últimes notícies són que, pues que la gent no se conforma con la solució de les eleccions. I llavors pues, hi ha manifestació, detinguts, repressió, més manifestació, i des d'aquí, pues, enviar un missatge de solidaritat a tota la gent que està lluitant a Grècia i no conformant-se amb el que està ocorrint. Si voleu vosaltres añadir algo sobre, si teniu alguna notícia més sobre lo de Grècia, endavant. La veritat, no conec molt bé la situació actual de Grècia. He anat veient algun comunicat, però no els he llegit aquesta setmana. Però sí que bé, fa un any va començar la revolta del poble grec en contra dels... Primerament, possiblement, va ser el detonant la policia, però realment aquí van en contra del sistema estatal que tenen imposat i del sistema econòmic que els manté com els manté. I la cosa, doncs, per molt que alguns els passés i que diguessin que no seria res més que quatre xalabrats, quatre gamberros tirant quatre pedres i ja està, doncs un any després la gent encara continua en peu de guerra, la gent encara continua demanant un canvi, volent agafar aquest canvi, no només demanant-lo, o sigui, fent el possible perquè aquest canvi sigui una realitat. Però és que la gent de Grècia ja no vol promeses, vol fets, i aleshores ara estan dient que el que està ocorrint a Grècia s'anirà passant als altres països, perquè en certa forma se ve que està l'estat en bancarrota, l'estat d'Hongria que està en bancarrota, i volien fer com el timo de l'estampita canviant el govern, però la gent que li canvien el govern i que no li canvi la, diguéssim, la vida quotidiana, continua passant pues calamitats i que no tinguin per menjar i no tinguin una sortida, i que l'única sortida que li donen és pues, la policia cascant i detenint la gent i reprimint, pues tenen que buscar una altra solució, penso jo. I matant, sí. Cal recordar que la policia en aquest any ha matat a més d'un i a més de dos. Bueno, l'última moguda que deien era d'una dona gran que un policia l'havia cascat i la dona pues, era gran i la van tenir que portar d'urgències, i després anava allí el policia a fer el paperot, no? Pues les manifestacions són grans i variades, i em sembla que corre per tota la revolta, no només en Atenes, la capital, i Salònica, la ciutat més important, que salvant les distàncies seria com Madrid i Barcelona, sinó a Grècia, a totes les illes i per tot arreu. En el periódico Antisistema del mes de noviembre, que ya sabéis que es un periódico que lleva ya bastante tiempo publicándose y tiene artículos muy interesantes, hay bastantes cosas sobre Grecia. Ataques, aquí hay un titular, ataques contra el consulado de España en Salónica y la residencia de una eurodiputada. Como podéis ver, no, la gente no se corta ni un pelo. Después también aparece otro titular de Alfredo María Bonanno, el clásico y anarquista italiano, y Christos Stratigopoulos, detenidos también en Grecia. Y aquí hay una cosa que sí me gustaría comentar y sí que me gustaría leer, así que es el nuevo gobierno socialista, estamos hablando de un gobierno socialista, lanza un programa antianarquista. Sí, allí se llama en Grecia, Kosovo. Sí. Solo un día después de asumir el poder, los socialistas han lanzado una invasión masiva de Exarqueia, en el enclave anarquista de Atenas, con detenciones múltiples y una brutal intimidación a la gente local. A primeras horas del viernes 9 de octubre, cuatro días después de la aplastante victoria de los socialistas en las elecciones nacionales griegas, y solo un día después de asumir el poder, el movimiento panhelénico socialista, PASOK, mostró sus intenciones hacia el movimiento social antagonista que ha barrido el país desde la rebelión de diciembre. Brutal represión, brutal represión. Casi 1000 policías de todos los cuerpos, antidisturbios, policía motorizada, policía secreta y los habituales policías de uniforme barrieron Exarqueia, el enclave anarquista en la capital griega, a 1:30 de la mañana. La enorme invasión del área libre de policía fue orquestada por el nuevo ministro de Orden Público, o como un noticiero portavoz de los socialistas lo han llamado, el ministro de Protección Ciudadana. Se ve que lo llaman así. Señor Crisoidis, o como se pronuncie, Crisoidis, conocido por sus poco ortodoxos métodos para capturar e interrogar a los miembros del grupo de guerrilla urbana 17 de noviembre del verano de 2002. Es decir, tortura. Están utilizando la tortura día a día. De su parte, el genio de la represión tiene desde ayer al señor Bouguías, un conocido extremo izquierdista, ansioso de demostrar sus conocimientos sobre los asuntos de la revolucionaria ante el Estado, de los revolucionarios ante el Estado. Ya para terminar, durante la invasión, que llegó a solo un día después de que el nuevo primer ministro, señor Papandreou III, anunció que su gobierno era de los antiautoritarios. Con ese nombre tiene que ser muy malo. Pero él anuncia que su gobierno es de los antiautoritarios en el poder, ¿vale? Cientos de personas fueron retenidas y acosadas por la policía, que entró en 26 bares. Se acantonó en el parque liberado de la calle Navarinou y en general demostró una actitud vengativa y brutal hacia cualquiera que estuviera a la vista en las invisibles fronteras del área radical. Hay informes que hablan de varias personas jóvenes seriamente apaleadas durante las operaciones. Según la prensa, más de 60 personas han sido detenidas durante el pogrom. El señor Bugáis anunció que la anomía será abolida y conectó la invasión con un ataque lanzado la mañana anterior por parte de algo más de una docena de activistas contra unos bancos y una librería fascista en el centro de la ciudad como acto de solidaridad hacia los tres chicos detenidos bajo la ley antiterrorista. Como ya estáis escuchando, ley antiterrorista, detenciones, torturas, eso está al día a día en Grecia. Y después también sigue también varios artículos sobre Grecia, una carta abierta de Christos al ministro de Justicia de Grecia, en donde critica el estado de los anarquistas en Grecia, y bueno, es una tensión, yo pienso que continúa. Lo que pasa es que últimamente los medios de comunicación, llamados así, o si no todo lo contrario, porque de comunicar cada vez menos, parece que en vez de comunicar, están pervirtiendo siempre la comunicación, pero claro, es un negocio que tienen de una cierta manera, ¿no? Lo de Grecia, cuando salen en los telediarios, son 2 o 3 minutos escasos. Enseguida lo pasan y bueno, y disturbios en Grecia, ya está. Con eso lo dicen todo. Bueno, si os parece, terminaremos esta sección. Yo leo un pequeño escrito y pones un poco de música y después ya abriremos otra sección. ¿Qué te parece, Ferran? Perfecta. Pues venga, esto vamos a ir terminando con lo de Grecia y desde aquí un homenaje a toda la gente que está allí luchando. Dicen que con las elecciones todo acabó y el Estado fascista, al que proteste, a la prisión. Pero la Grecia anarquista vive, dicen, comentan que es libre, que no se rindió. Autogestión, anarquía, traen fuego, reviviendo en el pueblo, rebeldía en los jóvenes, los ancianos follando, risas y juegos en los niños. Y mira por dónde. Los carceleros tienen pesadillas, los policías no aguantan el miedo y los del capital... están desquiciados y viene el malestar de la burguesía, fulgor de estrellas, hace pueblo, pueblo rebelde, pueblo insurrecto, Grecia anarquista vive, sabotaje, boicot, acción directa, masas en acción, la mecha encendida, explosión de libertad, y la Grecia anarquista vive, ríe, es anarquía y el pueblo libre ríe. Thank you.

oscura y la que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle, ¿quién tendría que estar? Limpiame cristal. La solución es una cámara de gas. Con los políticos adentro. Bé, tornem a estar al programa Judici de Justícia després d'aquest petit peron en el qual hem escoltat la Polla Records i ara doncs comentàvem que seguiríem xerrant de corrupció, perquè hi ha noves coses, algun text que ha sortit nou per aquí i que tenen ganes de llegir els companys i doncs tornarem a reprendre el tema corrupció a Catalunya, tot un clàssic ja, començant per aquí. Sí, bueno, pues la setmana passada hablábamos de corrupció i no nos dio tiempo de leer unos textos que teníamos y hacer unos comentarios. Entonces yo traía aquí unas cuantas palabras, pocas, que sale por expansión.com del día 4 de agosto, pero no sabemos el año que es. Y hace tiempo que circula por internet. Y también aparece publicado en una revistilla, que lo traigo yo precisamente, que se llama La Libertaria, que es de la CNT de la provincia de Jaén. Pero esto, que quede claro, que ha sido publicado en muchísimos sitios y en muchísimos medios. Y habla del top 10 de España, y Cataluña también, de lo que gana, por ejemplo, un político, o de lo que ganan ciertos alcaldes, etcétera, ¿no? Y empieza con el título de ¿qué es indecente?, ¿no? Entonces, a mucha gente parece indecente que, ay, los problemas que hay, que no sé qué, pero aquí este email, este correo que anda por internet, dice unos cuantos puntos que a mí me parecen muy interesantes y los lanzamos por las ondas. Empieza así. Indecente es que el salario mínimo de un trabajador o de una trabajadora sea de 624 euros al mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a 6.500 euros al mes. Indecente es que los políticos se suban las retribuciones en el porcentaje que les apetezca, siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura. Indecente es comparar la jubilación de un diputado a la de una viuda, que esto ya tiene cojones. Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con 7 años. Y a los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, solo necesiten jurar el cargo. O sea que no tienen que cotizar nada. Indecente es que sus señorías, cuando cesan el cargo, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses. Indecente es que nos oculten todos esos privilegios. Mientras hablan de política social, de derechos sociales, ellos sí que son indecentes. Y luego entonces aquí, un poquito más abajo, aparece el top 10, el top 10, los 10 más pagados de España. Sigo insistiendo, aparece en expansión.com, lo podéis ver por internet. No, y bueno, son cifras públicas. Y son cifras públicas también, segurísimo, o sea que claro. No es ninguna invención, ¿vale? Aunque yo pienso que se quedan cortas. Yo desconfío, como soy hereje, seguro que se quedan cortas. Aquí hay que sumarle el 3%, según algunos, seguro, el 30% seguro. Según otros. Sí, sí, sí. Y lo que no es normal pues, es según muchos. Vamos aquí con la democracia, que es muy maja y muy simpática. A mí me hace muchísima gracia la democracia, porque es el derecho de expresión, todas esas cosas tan buenas que nos venden cada día. Hay que ser democráticos y democráticas, todos somos democráticos. Primero, el presidente de la Generalitat de Cataluña, esto está aquí en nuestra casita, aquí en Cataluña, este hombre que se llama José Montilla, aquí pone 164.000 euros con 54 céntimos. Al año. Al año. Pero es honorable, ¿eh? Es honorable, ah, por eso será. El mol honorable presidente. Entonces, pido disculpas a la audiencia. El señor honorable este, José Montilla, 164.000 euros y 54 céntimos. En segundo lugar estaría el presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, que ya sabéis que ahora me parece que está en Madrid. Es ministro del Trabajo. Vale, y fue alcalde de Hospitalet, sí, si no recuerdo mal. De tu pueblo. Imagínate. Este gana 144.200 euros. También será honorable, porque son bastantes euros. No, pero este es solo el presidente de la Diputación. Son excelentísimos. Ah, sí, vale, excelentísimos. Corregirme. No honorable, vale, eso no lo es. Vale. El presidente, bueno, solo son todos los presidentes que ha habido. O sea, porque este entonces es excelentísimo. Excelentísimo. Vale, corregirme, porque yo soy de las jerarquías eclesiásticas, pero de las políticas no sé nada. Vale, como yo soy monaguillo, vale. En tercer lugar está el alcalde de Barcelona. El de ahora, Jordi Hereu. También excelentísimo. Excelentísimo, vale, excelentísimo. Voy aprendiendo cosas. Este gana 117.398 euros. 117.398 euros, qué cifras. En cuarto lugar estaría el presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert. Ahora estoy pensando que por subirse el sueldo a menos que ese, al Millet lo estamos tratando de ladrón para arriba. Ahí está. A reflexionar, ¿eh? Ahí está. Porque en el fondo hizo lo mismo, subirse el sueldo como le dio la gana, mintiendo, ahora fue una de las fórmulas que tuvo para lavar lo que estaba robando. Luego tuvo otros incentivos de otras formas, ¿no? Y otros lavados de dinero de lo que se llevaba de allí dentro. Pero una de las fórmulas que tuvieron tanto él como el Montull fue de irse subiendo el sueldo, sobrecargándolo de lo que en principio tenía estipulado. Son todos muy democráticos. Estamos hablando de gente muy democrática. Entonces estábamos en el cuarto, que es Jaume, si se pronuncia así, Jaume Gilabert. 108.220 euros. ¿Y ese hombre quién es? Este es de la Diputación de Lérida, de Lleida, presidente de la Diputación de Lleida, que no deja de ser una de las cuatro provincias. Déjate. Sí, no, pero además hay que recordar que los presidentes de Diputación son gente puesta a dedo, no han salido de unas elecciones de ningún... Y en ninguna votación ni nada, ¿eh? Están puestos Diputación a de Lleida, tipos. Vale. Entonces este es diputado. Todos los que están en la Diputación. Claro. En este caso, diputado. En sexto lugar, presidente del País Vasco. Ahí ya entramos en, hombre, ya este también es honorable. ¿No? Juan José Ibarreche, cuando estaba... Llama, bueno, es un poco ya desfasada porque era cuando estaba Ibarreche, pero tampoco no hace mucho tiempo que está el otro, ¿no? Bueno, no, no hace mucho tiempo. Multiplicar... Un año, dos años, no llega a un año y pico, ¿no? Sí, para no, ahora hay que sumarle... 99.574 euros. El honorable Ibarreche, ahora me parece que está el imbécil este, que no sé cómo se llama. Pachi López, bueno. Pues 99.574 euros. En séptimo lugar, el presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao. 99.540, casi igual. En octavo, presidente de la Comunidad de Madrid, hombre, la ESPE, Esperanza Aguirre. En octavo lugar, 98.700 euros. Que tampoco son pocos, ¿eh? 90. Es la primera mujer, es curioso. Es la primera mujer, mira, en octavo lugar. Después, en noveno lugar, el presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert, 98.000 euros escasos. Y para acabar, en décimo lugar, el presidente de la Diputación de Palencia, escasos. Castilla, no Valencia, Palencia con P, que es una ciudad de 35 o 40.000 habitantes. Enrique Martín, 97.000. 337. Anchas Castilla. Pero Palencia es León. Castilla León, sí. Palencia para allá. Es León. Sí, para allá. No es Castilla, es León. Ya, y bueno, pues fíjate, 97.000 euros. Yeah. Bueno, pues imagínate cuánto ganamos nosotros al año, 12.000. 12.000 euros y con mucha suerte, ¿no? Digo yo. Ya, desde luego a mí me parece un poco aberrante, ¿no? Tanta. Y luego dice que también. Ah, bueno, disculpen. Dice que hay que sumar dietas, viajes. Evidentemente, como los eurodiputados, tienen sus dietas, sus hoteles, sus estancias. Sí, esto no entra dentro. Chóferes, claro, chóferes, guardaespaldas. Esto está libre de impuestos. Ahí está la cosa. No fuera caso. Ah, dineros, con dineros públicos, evidentemente. Supostos que tots aquests sous es poden contemplar als pressupostos generals de l'Estat, tenen que estar allí especificats. El sou del president del govern, el de després, els de cada, els de les generalitats estan als pressupostos autonòmics, vale? I els de les diputacions estan als pressupostos generals també, vale? Perquè les diputacions depenen del govern. Claro, pero aquí también dice que después un poco más abajo que llegaríamos hasta 50 puntos porque habría, hablaríamos de alcaldes, etcétera, claro, etcétera. Claro. Pero aquí solamente hay 10, pero es curioso. Sí. El Zapatero no aparece por aquí, pero aquí es que es una barbaridad porque el presidente, o sea, repito, el de la Generalitat de Cataluña, el Montilla, son 164.000 euros. Son muchos dineros. Yo no sé si que vale el presidente de Francia. No, Dios, no, así. No sé lo que cobraba, pero en la época de Pujol también era el que cobraba, el político que más cobraba de España. También. Más, ya incluso era. Que el presidente de, que está de en Madrid. Todavía, bien, bien, claro, claro. Pues nada, por claro. Ejemplo. Y luego nos dicen que, claro, que estamos en crisis, hombre, estamos en crisis, que no hay dinero y que, bueno, que hay que trabajar. Vas tú, haces un extra, ¿no? Yo que conozco la hostelería, hace ya muchos años que conozco la hostelería. Esto es por poner una hormiguita como ejemplo, ¿no? Porque ya ves tú, comparar una hostelería con lo que estoy hablando de estos honorables y de estos diputados. Pero vas tú y pides la hora, le pides a 20 euros la hora y le parece caro. Dice, no, no, no, no, tiene que ser a 10. 5 horas, 50 euros, no, hombre, no. Teniendo en cuenta que estos hombres, ¿cuántos trabajan en el Parlamento? ¿3 horas a la semana? Okay. Y muchas veces ni siquiera van. Bueno, que los escaños están vacíos, ¿no? El próximo día portas una, tú. Ah, vale. Pero bueno, eso ya en resumiendo es una aberración que luego digan que no hay dinero para la seguridad social. A mí el otro día, que no es que lo hagan con mala fe, pienso yo, a mí me pidieron, por ahí, en una calle de Barcelona, me pidieron dinero para la Cruz Roja. Un chico y una chica, que no era ninguna mentira, era verdad, era una campaña, no es, aquellos, no es que se estaban aprovechando, ni mucho menos. Venían con un botito con la Cruz Roja, ¿no? Y bueno, y tú ya de buena voluntad, si le quieres dar algo, no, eso es cosa tuya. Pero a mí me extraña, yo tuve un diálogo con la chica, con el chico, dijo, ¿qué cosa más rara? A vosotros nos da que pensar que no haya dinero para la Cruz Roja, no haya dinero para la Seguridad Social, no haya dinero para lo que son cosas sociales, bienestar común, etcétera. Sin embargo, todos estos sueldos, sin contar la monarquía, porque aquí no pone nada de la monarquía, porque en realidad en España no se sabe cuánto cobra la monarquía borbónica, esta que tenemos, la bubónica, como yo le llamo, ¿vale? Y entonces es aberrante que tú te des cuenta que esta gente está cobrando millones y millones y millones y luego te dicen que no hay dinero para lo social. Y ya que toca la monarquía, decir que países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, que también son monarquías y yo estoy contra ellas y evidentemente contra todas las monarquías, ¿vale? Pero allí me parece que sí que hay un presupuesto anual que dice lo que cuesta la monarquía en Holanda, bueno, en Dinamarca. También está, y... pero aquí no se... Pero no es público. Casi no es público. No es público. Ahí está, tú lo has dicho. No, aquí es público. El presupuesto es está, pero no es público. Público. Por lo tanto, un ciudadano, como tanto... Yo no me considero ciudadano, pero como siempre están con esa palabra en la boca, una persona que quiere saber lo que ganan estos borbones, estos señores, ¿vale? No se puede saber. Supongo que serán millones... Porque no solamente son la monarquía, sino son los nietos, las bisnietas, toda la familia que tienen, bautizos, entierros, bodas, comuniones, hombre, por favor. Confirmaciones, que todo. No se pierde una. La confirmación también, en la fe católica, porque en otra no puede ser. Tiene que ser en la fe católica. Que yo sepa, no hay ningún maometano ni ningún protestante. La confirmación en la fe católica, que por eso se llama así. Y del Opus Dei. Y del Opus Dei. Por la Nacionalidad de Cristo, sin mucha agua pura. Porque Opus Dei es la obra de Dios. No olvidemos que es la obra de Dios y tienen que ser muy católicos ellos. Pero es... Yo pienso que es completamente inaceptable y luego que hay un mogollón de gente en el paro, muchísima gente, 3 millones de personas en el paro, no sé si ya 1 millón y pico ya no cobran asistencia social porque ya se acabó del paro. Una cosa es cuando estás en el paro y cobras, otra cosa es que ya cuando se te acaban las prestaciones esas. Es aberrante que una persona que se va al paro cobra el 70% de lo que han cotizado por él los 6 primeros meses y después cobra el 60% y a esta gente, como he leído hace un momento, le quedaba el 80 y pico%. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y eso la gente verdaderamente tenía que salir a la calle y ponerse con una pancarta delante del... aquí de la Generalitat cada día. Pero claro, això no es la solución. Cualquier persona democrática te dice això no es la solución. No. Porque claro, tú estás ganando 70.000 y yo gano, apenas me llega para llegar a fin de mes. Y por ahí podría ser un punto de referencia, como lo que está pasando en Grecia, que hemos dicho antes, todos estos problemas sociales. En Francia, en el 2005, que la llama ya viene de lejos, ¿vale? Son gente que están ya hasta la coronilla, están hasta el clítoris, están hasta la polla de soportar tanta mierda de la democracia, que es mentira, porque te dicen que existe libertad de expresión y es mentira. Cuando dices una cosa que no les gusta ser oída, enseguida te cortan, enseguida te atacan, enseguida te condenan. Hoy en día te pueden condenar por decir según qué cosa. Eso es mentira, no me creo la libertad de expresión, ni me creo la democracia, ni me creo sus constituciones, ni me creo nada de lo que ellos nos dicen. La única cosa que puedo creer es lo que vamos haciendo poco a poco, las pequeñas batallas que vamos haciendo cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero es duro vivir en un mundo así, donde te das cuenta que las injusticias son cada vez más grandes y cada vez más. Ahora están en Copenhague, por ejemplo, con el tema del clima. Hoy le han dado el premio Nobel al presidente de los Estados Unidos. Nobel de la paz. De la paz. Cuando va a mandar 30.000 soldados más a un país que está ya arrasado, ahí controlando porque está en una posición geográfica muy buena y tiene gas. Pues se van a desionar. Que acaba de llegar el tipo. Y le dan el premio Nobel de la paz. El premio Nobel de la paz. Acaba de llegar. Y esa es la paz democrática. Ahora, a partir de ahora, nosotros tenemos, ya hace tiempo, pero nos tenemos que dar cuenta que el lenguaje cambia. Paz significa eso. Significa ir a matar a gente, hombres, mujeres, personas y niños allí en Afganistán. Pero cuando pasa algo aquí en Occidente, en la burbuja de cristal en la que están metidos casi todos, entonces caen las lágrimas por los ojos y por las mejillas. A mí me duele lo mismo una persona aquí que una persona allí, porque son seres humanos. Y le dan el premio Nobel de la paz. Eso se llama así. El otro día, mirando un programa de televisión, y ya termino el discurso, había un oso que decía que los osos en el Polo Norte, como ya cada vez el hielo desaparece más, los osos muchos se ahogan. Y en Rusia se están acercando a las casas. ¿Por qué? Porque esos osos tienen hambre. Y al faltarles un medio vital, donde viven siempre, y la caza que ellos tienen, huelen y se van acercando a casas y cabañas. Ahora ya tienen la veda abierta para decidir que con aquello de que los atacan los pueden matar. Y en Australia se ve que hay 20.000 camellos corriendo por allí, que no tienen ni agua ni nada, y el otro día anunciaban que rompían los aires acondicionados y que atacaban casas para coger agua. Un animal que tiene agua, que tiene hambre y tiene sed, él no entiende de nada, él busca su agua y busca su sustento. Pero ¿cuál es el problema? Que le han quitado su medio donde él puede vivir. Y luego entonces nos vienen con las armas. Ahora ya tienen, lo que he dicho hace un momento, tienen ya la caza abierta para, con la excusa de que atacan a nuestros niños, matamos a los ositos, porque nos vienen a las casas. Y pasa exactamente lo mismo con la política. Y ahora lo crueles. Sí, sí, lo paradoxal de tot això també és una mica que cada 4 anys vas a votar a uns tios, no?, que es posen al poder, i ells després decideixen quin és el sou que tu has de cobrar, no?, també. Ells te posen el sou a tu i se posen el sou a ells. Ells si poden a tu te la baixen, ells cada cop que se fiquen al poder se l'augmenten, saps? Cada cop més. A qualsevol ajuntament on vagis, qualsevol lloc, sempre els que se posen no s'abaixen el sou, se la pugen. En canvi, tots els que anem a treballar, si ens poden abaixar el sou, pues ens la baixen. És a dir, si ens poden no incrementar-nos cada any el que toque, pues ens la baixen. I quitar els drets laborals. Amb això s'ha de dir una cosa. I mira, de lo de més d'aquest home no ho sé perquè no el conec massa, tampoc no l'he seguit massa, que és l'Evo Morales, però s'ha de dir que quan va guanyar les eleccions, el primer que va fer va ser baixar el sou a tots els diputats. El que després ha fet o ha deixat de fer o tal, no hi entro perquè ja dic, no l'he seguit massa i no conec molt bé cap on va, però com a mínim lo primer que va fer va ser baixar el sou, que això ja és diferent als altres. I nacionalitzar moltes empreses en el país, que cojones, que se les estaven llevando para afuera. Mm-hmm. Claro, el gas, toda la riqueza de Bolivia, se les estaven llevando las grandes potencias para afuera y allí no quedaba nada. Que sí, que esto no es del todo anarquista, claro que no, pero bueno, por lo menos es un paso. Como mínimo que algo de riqueza que se quede allí. ¿Qué es eso de que la Repsol y toda esta gentuza estén allí chupando todo, se lo llevan y la gente por allí no tiene ni para... no se puede ni calentar. Que bueno, con todo lo malo, a lo mejor, mira, ¿qué quieres que te diga? Como dices tú, Evo Morales, yo tampoco lo conozco mucho, pero bueno, no, si me vas a escoger, por lo menos parece que algo, mira, algo parece que intenta hacerlo, como mínimo, ¿no? Al menos en algo tiene vergüenza. Y no tengo simpatía por ningún político, por ninguno, pero mira, cuando hacen una cosa que se puede reconocer, pues mira, yo la reconozco. Vale, tenemos una trucada, donem pa. Hola, bona nit. Hola, salud. Salud. Salud. Salud, ¿qué tal? Bueno, aquí... Muy bien, lo que decía la canción esa, ¿no? Que mientras tengamos la cabeza llena de mierda, se llame como se llame, pues me parece que no tenemos mano. Y lo que ha dicho el compañero, ¿no? Cuando tampoco veamos a cualquier persona del mundo como un ser humano semejante a nosotros, también lo tenemos mal, porque nosotros mismos nos ponemos muchas fronteras, la cual yo me he dado cuenta que impide que debe de meternos contra los reyes, contra estos sinvergüenzas que no producen nada, porque trabajar, diciendo mentiras, no creo que sea productividad. Pasa como el clero y los políticos ahora, pues, han cogido el puesto de ellos. Me parece que no avanzamos, tenemos que coger y hacer, pues, algo como han hecho en Grecia, ¿no? La rebeldía que hay dentro, ¿no? Buscar la emancipación del individuo, del trabajador, que ahora ya mucha gente les ves que la conciencia también la tienen perturbada, se sienten pequeños burgueses o yo qué sé, muy raro. Estamos muy acondicionados todos, ¿no? Entre los programas basura, entre el consumismo, ahora viene en esta fecha, la gente se vuelve loca. Yo el otro día fui al centro de Barcelona para, bueno, crucé, ¿no? Porque iba a la calle Joaquín Costa y me dio por pasar por la Plaza San Jaime y había una cola para, no sé, para hacerse una foto en un Belén o yo qué sé. Digo, en el siglo que estamos todavía estamos tan enraizados en esa porquería eclesiástica, es que te quedas alucinado, ¿no? Y es lo que decía Ferrer y Guardia, ¿no? Es que también los profesores que tenemos hoy en día, quieras o no quieras, como él le llamaría, estereotipados, ¿no? Estereotipan a las mentes, debe de educarlos para que crezcan como personas y se interroguen y dicen, oye, ¿cómo puede ser lo que habéis dicho? ¿Cómo puede ser que miremos para otro lado cuando de nuestros impuestos, de los impuestos de nuestros padres, sacrificios, están ricos toda esta burocracia y nosotros no tenemos derecho ni para comer, que no hemos tirado 20, 25, 30, 40 años? Esta injusticia es que aquí es cuando a veces digo yo que falta solidaridad por nosotros, es eso es donde me refiero, que cuando tenemos que ver un montón de gente apedreando, rompiendo las oficinas de desempleo, porque eso es otra empresa que han montado, toda tecnológica ahí, pim, pim, pim, pim, somos como robots cuando vas allí, yo creo que tenemos todos que interrogarnos. Y las oficinas del paro, perdona que te cortes, son las canteras de del capitalismo, porque ahí siempre tienen gente. Sí, al capitalismo le interesa que haya gente en el paro, mira, porque así tienen mano de obra barata y al precio que quieran. Mira, eso ya es clásico. Y algo que atemorizar a los que están trabajando. Claro, y el que tiene trabajo tiene miedo de perderlo, y el que no lo tiene tiene miedo, mira, de encontrarlo. Yo tuve una discusión. Es el miedo social. Con un vigilante que había a la puerta, eso de seguridad que pone, una discusión, porque el tío el mismo dice, esta es la empresa que nunca acaba. Digo, por culpa por los que estamos aquí, porque si esto fuésemos como tenemos que hacer, esto no duraba ni un segundo. Y él menos, a él lo pondría a limpiar montes. Y él menos. Y yo a limpiar montes lo pondría yo. Ya empecé a decir, bueno, yo no soy apolítico. Digo, no eres apolítico porque estás cobrando de los impuestos y son los políticos los que nos reprimen si no pagamos los impuestos. Es que a veces decir, no soy político, yo me gustaría también, yo soy apolítico, por supuesto. Le podrías haber dicho, vigilar no es trabajar. Son cuatro, bueno, al que se mete. Eso le molesta mucho, compañero. Decirle a uno de estos que vigilar no es trabajar, le molesta, se pone histéricos. No, pero es que tú tienes que analizar que la mentalidad de esa gente, cuando se pone en el informe, ya es que tiene una mente perturbada, porque para proteger a los sinvergüenzas, porque bueno, no protege a otra gente, ya es malo. Pero yo creo que estamos en un avance bueno, que ahora es cuando la ideología anarquista, la idea anarquista es más pura que ninguna, porque todos están cayendo. Entonces aquí lo que hay que buscar es un socialismo puro, un comunismo puro y el comunismo libertario anarquista. E intentar ir predicando cada uno a su manera y hacer ver a la gente, porque es que a la gente le cuesta interrogarse, ¿eh? Le cuesta, ¿eh? Yo me doy cuenta que voy por ahí y a veces te califican de tal o cual, pero bueno, tú sabes lo que quieres, como yo sé lo que quiero, a mí me gustaría eliminar todas las barreras, es una utopía según todos dicen, pero por algo hay que empezar, ¿no? Las barreras terrenales y las barreras mentales. Nosotros no tenemos ni patria, como se dice, ni Dios, ni patria, ni patrón. Entonces hay que luchar por eso. Y un abrazo, y yo también desde aquí, a toda la gente que está luchando allí en Grecia, se lo merece un apoyo y ánimo. Rabia. Salud para todos. Salud, vale, salud. Si queréis, leo un escrito y ponemos música y pasamos a otra sección. ¿Vale? Sí, perfecto. Bueno, pues ya como decía el compañero, también va por Grecia. La calle no es de nadie, hay que ganarla. Ocupemos, busquemos la vida. Solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antiestatal. Luchemos por el derecho natural de defendernos, buscando la manifestación de la anarquía. Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden respetables, de buenas costumbres que nos niegan el derecho a vivir. Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, nuestro deseo de desorden, de turbulencia, de anarquía, que crean las condiciones de autosuficiencia y autogestión de la vida para nosotros, nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los antibanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistemas, los cantaires, los precarios, los paraos y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo y buscamos la vida alternativa fuera de su ley, haciendo vínculos locales y atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones. Nos ponemos en acción y huimos del mundo de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable y en el cumplimiento del deber, y si muere un policía será un asesinato, preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores de cultura, de buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. Nosotros somos chusmas de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí tenemos conciencia de solidaridad que nos da acceso al derecho natural de la vida. La calle, la calle, la calle no es de nadie, ganémosla. Dale, dale, dale, el escaparate se rompió y el miedo voló. Dale, dale, tu mano vibra al ritmo de tu corazón. Dale, dale, es tu mente explicándotelo. Dale, dale, la calle no es de nadie, ganémosla. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo a la memoria una canción de la Polla Records en los primeros años, allá por los 80, aquella que decía de delincuencia, que estábamos hablando hace un momentito. Aquella que decía, banqueros unos ladrones, sin palancas y vivía. Políticos estafadores juegan a vivir sin ti. Delincuencia, delincuencia, es la vuestra asquerosa delincuencia. Vosotros hacéis la ley. Resume en pocas palabras una buena caja también. Y ha puesto, me cago en la puta madre y en todos los muertos del rey, o el Juan Carlos I. Esos son unos sinvergüenzas. Mira, hablando de la monarquía, podemos empatar, podemos hacer una especie de hilo, ¿no? Y venga, coser con una poesía de Valle Inclán, muy buen poeta y muy buen escritor, Valle Inclán, recordando la famosa Luces de Bohemia, aquella es buenísima. Rosa, esta se llama Rosa de Llamas, es un poema dedicado a Mateo Morral, en 1918. Hay dos versiones posteriores del año 1920 y 1930. Esta es la del 18 y se llama Rosa de Llamas. Rosa de Llamas. Claras lejanías, dunas escampadas, la luz y la sombra gladiando en el monte, tragedia divina de rojas espadas y alados mancebos sobre el horizonte. El camino blanco, el herrén barroso, la sombra lejana de uno que camina. Y en medio del yermo, el perro rabioso, terrible el gañido de su sed canina. No muerden los canes de la duna ascética, la sombra sombría del que va sin bienes, el alma en combate, la expresión frenética, y el ramo de venas saltante en las sienes. En mi senda estabas, mendigo, escotero, con tu torbellino de acciones y ciencias, las rojas blasfemias por pan justiciero y las utopías de nuevas conciencias. Tú fuiste en mi vida una llamarada por tu negro verbo de Mateo Morral, por tu dolor negro, por tu alma enconada que estalló en las ruedas del carro real. Anarquía y antipatía a todas las monarquías. Ya sabéis quién ha sido Mateo Morral. Continuamos con entonces con lo de música. Música. Como he dicho, vale, podríamos música, pues aquí os deixem amb Cortatu. Este ya está. Y fins ara. Como zu atrapatu arde, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Gazte bat, drogaz ditzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, denak, paperetan daude, zu, zu, atrapatu arte, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Iburgez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo arcado por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático, el hombre del tiempo ahorcado, y todo por haber jugado a Telediario, y todo por haber jugado a Telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Ha decidido mañana sol y buen tiempo. Tornem a estar aquí després d'aquesta pausa i dèiem de parlar sobre la companya Aminatu Haidar. Es diu Aminatu Haidar. I és un comunicat sobre la situació d'aquesta senyora saharaui i sobre la situació del poble saharaui. Tia, que te ponen loca al porro. Yeah. Calla, hombre. Amigos, en estos difíciles momentos que atraviesa el pueblo saharaui, cuando la represión aumenta día a día en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en los que además tiene constancia el mundo entero a través de casos como el de Aminatu Haidar, sabemos más que nunca que los gobiernos siguen haciendo oídos sordos a la voluntad y derecho de todo un pueblo, el pueblo saharaui. En el momento de descolonización española del Sáhara Occidental ocurre todo lo contrario. España abandona, a escondidas de la legalidad internacional, el territorio y Marruecos comienza su ocupación ilegal que ya se alarga 35 años. Durante estos 35 años de ocupación marroquí, el pueblo saharaui vive dividido en dos por un muro de casi 3.000 kilómetros. Por una parte, los y las exiliadas al desierto de la Amada, argelina, donde viven miles de refugiados y refugiadas saharauis en duras condiciones climatológicas y sobreviviendo mediante ayuda humanitaria internacional. Y por otra, los y las saharauis que viven en territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde durante la ocupación marroquí han vivido 9 años de guerra, muerte y fosas comunes y siguen viviendo acoso, torturas, violación de los derechos humanos, desapariciones forzosas y un bloqueo y silencio informativo de todas las atrocidades que el gobierno marroquí sigue realizando en los territorios ocupados. Fiel reflejo de lo que ocurre en la actualidad en territorios ocupados del Sáhara Occidental es el caso de Aminetu Haidar, la cual lleva desde el 14 de noviembre en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. El 13 de noviembre, Aminetu Haidar regresa a Layún, Sáhara Occidental, desde Gran Canaria, procedente de Estados Unidos, donde acudió para recibir el premio Coraje Civil 2009. Después de 24 horas de aislamiento e interrogatorio en el Layún, la mañana del sábado 14 de noviembre es devuelta a Lanzarote por la fuerza y después de que la policía marroquí le requisase el pasaporte. Desde ese momento hasta el día de hoy, Aminetu permanece en el aeropuerto de Lanzarote en huelga de hambre y en grave estado de salud, con la convicción de que su única reivindicación es regresar a su casa con sus hijos y su madre, en el Layún, el Sáhara Occidental. España es cómplice de Marruecos y ambos gobiernos quieren empujarme hasta la muerte. Es responsabilidad directa de España las consecuencias de la huelga de hambre que mantengo, nos dice Aminetu Haidar. Recordemos que en 1981, con 21 años, fue una de las 700 personas detenidas por participar en un mitin que pedía el referéndum de autodeterminación. Permaneció desaparecida, sin cargos ni juicio durante 4 años, torturada junto a otras 17 mujeres saharauis. En el año 2005, la policía marroquí la volvió a detener y golpear, tras su participación en una manifestación pacífica. Fue liberada después de 7 meses, gracias a la presión internacional de organizaciones como Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo. Desde entonces ha recorrido el mundo para denunciar la ocupación militar marroquí y la violación sistemática de los derechos humanos de la población saharaui y para abogar pacíficamente por el derecho de su pueblo a la autodeterminación. El caso de Aminetu no es único. También el resto de compañeras de los territorios del Sáhara Occidental se ven privadas de sus derechos fundamentales, como el ejemplo de Ayat Jubi y Nuiya Awasi, a quienes se les ha prohibido recientemente la salida del país, con sus pasaportes y visados en regla. La policía marroquí las detuvo en el aeropuerto de Casablanca y les impidió volar a Londres. Todo esto nos deja constancia de la estrategia represiva de Marruecos. Por esto, que no es poco, hoy nos pronunciamos por que el gobierno español resuelva la situación que ha creado con Aminetu, presionando al gobierno de Marruecos. Que se respete el derecho de Aminetu Haidar a regresar a su país, el Sáhara Occidental. Que la comunidad internacional y Marruecos garanticen el respeto de los derechos humanos de los y las saharauis de los territorios ocupados. Que el gobierno español ejerza su papel fundamental en la resolución del conflicto saharaui, por la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Por la visibilidad del importante y fundamental papel de la mujer saharaui dentro del conflicto y el mundo. Por la emancipación, empoderamiento y libertad de la mujer saharaui. Por el regreso al Sáhara Occidental de los las saharauis en el exilio. Por el fin del expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y de otros países del mundo como España, Estados Unidos y Francia. Por la destrucción del muro de la vergüenza, por un Sáhara libre ya. Colectivo Feminista Inventadas, Barcelona, 12 de diciembre de 2009. Pues esto, este colectivo Feminista Inventadas ha escrito aquest escrit de suport a Aminetu Haidar i en el poble saharaui, i qui vulgui contactar amb aquest col·lectiu feminista pot escriure a les inventades entre parèntesis @gmail.com, eh? I ja està. Després també jo volia fer una petició, que és també que els mitjans de comunicació deixin també de tirar basura sobre la persona d'Aminetu Haidar. Perquè, escoltant les televisions oficials Avui, aquesta setmana, doncs hem ficat els pèls de punta amb tot el que estan dient sobre aquesta senyora i el col·lectiu que li està donant suport. Entre altres coses, he sentit a dir, enmig d'una crònica que se suposava que estava explicant la situació de la senyora Minetto, han soltat, amb molt mala llet, la cronista, que estaven portant, estaven pagant a gent saharaui perquè fes vagues de fam, portar-les fins a Lanzarote, i els hi pagaven 3.000 euros perquè fessin vaga de fam en suport amb la senyora Aminetu. I a mi se m'ha quedat una cara de dir, però i no et fa vergonya soltar això aquí al mig d'aquesta crònica que estàs explicant aquí, lo malament que està aquesta senyora, i després agafes i li fots aquesta punyalada per l'esquena, vale, dient aquesta basura, saps, d'on has tret aquesta informació? A tu t'ha explicat que se l'estan pagant? De quina fora estàs dient aquesta cosa tan greu aquí al mig d'una crònica com qui està dient avui fa bon dia? Jo t'ho dic, del mateix Mohamed IV, rei del Marroc. Jo crec que sí, concretament. I diré més, me sembla que directament, ja, és que directament ja podem dir que em sembla que tal com ho explicaves probablement era TV3, oi? No sé si era TV3 o Prisa. Era el grupo Prisa o TV3, perquè sempre el Telecinco ja no el miro mai, l'Antena 3 tampoc, i el TV1 tampoc, o sigui que era un o els altres. Però sí, les versions dels dos telenotícies són versions que culpabilitzen a la senyora Minetto de la situació en què està. En cap moment es fan responsable ni al govern del Marroc, ni es fan responsable al govern espanyol sobre la situació del Sàhara, no? I sobre la situació de les dones saharauis. Peor todavía. Tu vols, com tu miris, quan comentàvem que fa 35 anys que el govern espanyol va deixar els saharauis a l'estacada, la seva huida sin retorno de la marxa verda del Sàhara, doncs és que cal recordar que en aquella època el senyor Franco era mig cadàver. Sí, estava pràcticament, si no, le quedava poco ja. O sigui, sé que es pot dir gairebé que això fou una de les primeres grans accions del grandíssim i il·lustríssim rei que tenim, el senyor Borbón I. I és així. Sí, perquè si comparamos la... Perdona un moment, però si comparamos, per exemple, la... Jo no estic a favor de totes aquestes coses, però bueno, hablando ya en términos, entre comillas, democráticos, de ellos que siempre siempre se le está saliendo la baba por la boca, que son todos muy democráticos, ¿vale? Si comparamos con Guinea Ecuatorial, no tiene nada que ver, porque Guinea Ecuatorial era una colonia española que pertenecía a la metrópoli, a Madrid, ¿vale? Pero tuvo una independencia, ¿vale? Entonces un país, en el momento que la potencia ocupante le da la independencia, ese país, si es ocupado por otro, ya va contra su soberanía. En ese caso, como Francia, etcétera, o España en este caso, le da la independencia a un país, Guinea Ecuatorial, en 1969, ¿vale? En ese momento, ese país ya es soberano él mismo, pero aquí no, aquí abandonan, entre comillas, el país, la zona, que tampoco era país, el país, la zona la abandonan, Mauritania por el sur y Marruecos por el norte, cogen ese territorio. Y ya pasan más de 35 años que llevamos así. Y aquí, como dije la semana pasada, cuando hablamos de otro tema parecido, aquí hay un problema grave sin resolver. Y yo me pregunto, si hay un referéndum hoy en día, los saharauis nunca ganarán, porque hay mucha gente introducida que no son saharauis, son marroquíes. Es decir, si hay 300.000 saharauis, a mí me parece que 400 o 500.000 marroquíes que viven allí. Y esta gente no va a votar sí al referéndum, va a votar que no. Es como si ponemos un ejemplo con el Tíbet. Si el Tíbet tiene 2 millones de habitantes y hay 5 millones de chinos, si hay un referéndum, nunca podrán ganar los tibetanos. Son causas ya perdidas, igual que los kurdos, etcétera. Son países que no tienen, son gentes que no tienen país. En Tíbet pasa lo mismo. ¡Ay, referéndum! Es impensable, porque los chinos van a votar que no. Y aquí yo me pregunto y hago la pregunta, la lanzo, a ver si alguien, pues que nos llame. Si de 200 o 300.000 saharauis que pueden votar, aunque tampoco insisto, no creo en las votaciones ni en las urnas, pero en el caso de que puedan votar, 200.000 o 100 y pico mil, hay más de 300.000 marroquíes que esta gente va a votar que no. ¿O es que van a hacer un referéndum solamente para la gente que lleve un carné que son saharauis? No, porque no lo reconocen. Es un país que está ahí la gente sin reconocer, no existe. El sur dominado por Mauritania y más de la mitad del norte por sí, Marruecos. Los mauritanos se van a retirar. Estos se van a retirar, pero los marroquíes no. Los mauritanos se van a retirar porque el Polisario les va a hacer la guerra y van a pasar de todo y se van a marchar. Bueno, yo lo que quería decir es que si voleu ser solidaris con la Aminetu Haidar, el consulat del Marroc está en la Rambla Catalunya quan baixant, a mà esquerra, entre el carrer Provenza i el carrer Consell de Cent. Si te fixes, te vas baixant, te fixes, lo trobaràs. I si vols dir-li al consulat del Marroc que no se pot permetre que aquesta dona muera, com es diu muera en català? Mori. Doncs pues que aquesta dona mori, pues ja sabeu on està el consulat de... A més, és molt divertit anar al consulat del Marroc. Y que también se pueden mandar correos electrónicos porque salen por internet todos los consulados de Europa y de África, y incluso cartas y llamadas telefónicas y faxes también se pueden mandar. Y la idea es buena, la que acaba de decir el compañero, porque eso de una cierta manera, mira, parece que le molesta. Pero es duro y cruel que ver que la monarquía esta que está ahora y el bellaco este, ya que antes hablábamos de las monarquías, siga bueno, con ese colonialismo y ese fascismo bueno, en un territorio que sí, estaba más abajo de Marruecos. Si aún teníamos dudas o no sabíamos de qué venía la gran amistad que tienen el rey de Marruecos y el rey de España, ya lo sabes. Porque el rey de España ya se lo hizo para regalarles el Sáhara para que entraran a todo placer. Bueno, yo lo que se estaba viendo es que es muy divertido en el consulat del Marroc, porque los marroquins son muy chulos. Se posen davant del consulat... els marroquins se posen davant del consulat i llavors te traten com si tu fossis saharaui, saps? O sigui, proveu, si de veritat voleu ser solidaris, proveu aquesta idea, Les molesta bastant, perquè en seguida treuen el rotllo d'aquí d'Espanya i l'Euskal Herria, no? Llavors... i que llavors aquells són terroristes i tota aquesta història. Doncs el consulat està, quan baixes per Rambla de Catalunya, baixant per la Rambla de Catalunya entre Provença i Consell de Cent, i ja sabeu. I jo no voldria com explicar com la història de lo del Sàhara, perquè els saharauis, si volen ser lliures, ja saben lo que tenen que fer. Jo he fet un escrit per la Aminatu Haider i si voleu lo llegeixo i fem una altra sessió d'una altra cosa i ja acabem perquè hem explicat molt de la República Àrabe, no sé si se llama República Àrabe Democràtica Saharaui, ¿vale? Porque es república, primero república, después es árabe, después es democrática y después es saharaui. Sí, pero claro, pero no ya, pero contra el país sí, pero contra la gente tenemos que ser solidarios como las personas que están allí, mujeres y niños, a los que se llame como les dé la gana, que se llame república, reino, es igual, ya sabemos que la política es toda una basura y una mierda, bueno, y cuando llegan a la independencia crean su propio estado, pero mientras no lleguen... Lo dices tú. Mientras no lleguen, yo me siento solidario con la gente de allí, hombres, mujeres y niños. La república democrática... Lo que haga el gobierno, eso a mí me lo trae floja. No deja de ser un gobierno más. La República Árabe Democrática Saharaui está reconocida por la UEA, los países africanos, pues por la mayoría, ¿no? Y dice así. ¿Os sembla bé o voleu? Y hacemos una otra. Mirada limpia, risas en la noche, el desierto vive y el Sahara se hace utopía. Y Aminatu Haider chilla, chilla libertad, y el pueblo saharaui camina esforzándose en la adversidad, con gritos de esencia saharaui, que se esparcen con el viento de la creatividad. Manos que hacen, las palabras van con el aire, y los silencios son para escuchar. Noches y estrellas enseñan el sendero, y el pueblo saharaui aprende y avanza, alimentándose de libertad. Siente naturaleza, amando la verdad. Mujer y desierto se juntan con gritos de esencia saharaui. África viene, África viene. Y Aminatu Haider grita, grita libertad. Molt bé. ¿Y cuántos casos habrá que no sabemos? Igual que la Aminatu Haider. ¿Cuántos casos habrá que ni siquiera llegan a Europa ni sabemos cómo están allí? A saber. Algun cop ja m'ha explicat coses de que passen al Sàhara aquí, en aquest programa, de violacions de dones i coses gravíssimes, no? D'estat de guerra, de guerra bruta. perquè el que els estan fent és destruir-los, però amb això també introduint població que no és saharaui, pues es difumines l'essència d'aquell poble, no? I així pues el debilites i al final pues desapareix. I la nació entre cometes marroquí, no? La nació es fa més gran, amplia territori. Se llama Reino de Marruecos també. Reino de Marruecos. Reino de Marruecos. És igual. I el rei aquest Mohamed, recordar que és íntim amic de Juan Carlos I, i que la enemistat, diguéssim, entre el Juan Carlos I i el Aznar també va venir arrel de la isla del Perejil, perquè el rei Juan Carlos, sí, sempre s'ha portat molt bé amb el Mohamed. Hombre, le regaló el Sahara, mejor que eso. Entonces, el, quan al Aznar se le va ficar entre sella i sella de recuperar l'islote del Perejil, ahí va haver un problema, perquè clar, el Mohamed truca el Juanca i el Juanca li diu, jo què quieres que hagas y aquí manda el Aznar, perquè jo no pinto nada, perquè és veritat. És així, no? Quan però cobra fins de més el cabrón. Cobre, però el poder polític no el té el rei d'Espanya. Bueno, la però tiene el poder militar. Però, poder, però general, no? Sí, però tampoc té el poder. General de tots els ejércitos. Sí, general tierra, de tots els ejércitos. No? Tiene però, no té la però només per protegir la unitat d'Espanya, no per enviar-nos a la guerra. Ah, claro, la unitat d'Espanya. Ah, la unitat d'Espanya. Sí, sí. Bueno, si hi hagués un referèndum del Sàhara, el censo de los saharauis lo té Espanya, bueno, l'estat espanyol, perquè quan jo era petit, el Sàhara era una província d'Espanya i los saharauis eren espanyols, ¿vale? Tenien tots carnet d'identitat i aleshores el censo de lo que són el pueblo saharaui, los que són los verdaderos persones o dueños de ese terreny, són los saharauis. I llavors, si volen comptar el referèndum, no n'hi ha problema. O sigui, el censo lo té l'estat espanyol. Llavors és un problema més de voluntat, de que si lo volen fer, no? O si no lo volen fer. Però, en resumides comptes, jo penso, lo que està ocorrent ara és lo següent. S'estan acabant els camins per tenir una solució dialogada. Va venir una guerra. Perquè el que està dient el Polisario és com l'exèrcit de la República està armada a la República Àrabe Democràtica Saharaui, i ja havia tingut enfrontaments amb l'exèrcit espanyol. L'exèrcit espanyol surt, vale, que va anar el rei Juan Carlos allà, però surt perquè ja començava a tenir bajes perquè el Polisario les atacava. I aleshores mantenir-se allí no podíem, perquè qui aniria allí a morir? ¿Vale? I després, clar, aprofiten això los marroquins con una cosa que es va dir la Marxa Verde, que va ser que el pare del rei aquest va posar 500.000 persones a la frontera, totes vestides de verd, que per això es diu la Marxa Verde, esperant que sortís l'exèrcit espanyol en retirada per ocupar el Sàhara. I aleshores los saharauis, la meitat dels saharauis se van anar com a l'exili, i són els que viuen en els campaments de Tindouf, que és el territori d'Argèlia, i en aquesta moguda ja entra a la política internacional, perquè llavors Argèlia està buscant una sortida a l'Atlàntic, i llavors Argèlia i el Marroc són enemics, i llavors l'exèrcit d'Argèlia i l'exèrcit de Marroc, qui los arma? ¿Vale? Pues los arman los mateixos, España, los Estados Unidos, França, y entrem en totes aquestes històries que al final los que sempre morim són la gent del poble. Però bueno, em sembla que si el poble saharaui vol ser lliure, tindrà que lluitar com ho està fent aquesta dona, ¿vale? I llavors arriesgar la seva vida. I si algú, repeteixo, vol ser solidari, el consulat del Marroc està ahí en la Rambla de Catalunya, on és a dir, saps? Perquè si no voleu que aquesta dona mori, doncs hi haurà que apretar una mica qui té la possibilitat de deixar-la tornar amb el seu fill a la seva casa, que és el Sàhara. ¿Vale? Por los dos. Són els que l'han fotut fora de casa seva, ¿vale? Que és així de clar, perquè recordar que aquesta dona, si està a Lanzarote en vaga de fam, no és per altra cosa de que perquè va tornar als Estats Units, on li van donar un premi cap a casa seva, al Aïn, al Marroc, o més ben dit al Sàhara Occidental, Sàhara Oriental, i el Marroc la va detindre en l'aeroport de quan va arribar, li va treure el passaport i la va tornar cap a Lanzarote, on el govern d'Espanya la va acceptar entrar, va acceptar tot el joc que va fer el Marroc, per molt que després sortia el, com es diu, el Moratinos, eh? Moratinos, fent el merda per la tele, deixant anar totes les mentides que deixen anar, i els altres que es callen per darrere, que també se les tenen, doña Teresa Fernández de la Vega i su séquito. Em sembla que cada dia el senyor Zapatero té menys adilla, i la Teresa tiene más. Bueno, el cas és que el Marroc no va voler deixar-li entrar perquè la senyora al seu passaport hi portava escrit saharaui. Diguem-ho clar, també. Diguem-ho clar. Parlem clar. I llavors no els va donar la gana, perquè saharaui per ells és una merda, no existeix. O marroquí o re. Llavors van dir, te'n vas a Lanzarote hasta que en aquest puto passaport hi posi marroquí. Però altres vegades... La dona no és marroquí, és saharaui. Però... I què passa? Ells han dit... Altres vegades l'havien deixat entrar. Exacte, altres vegades l'havien deixat entrar, igual que molta altra gent. Lo que passa és que això ja ho fan expressament. Sí, sí, tu vols dir que és saharaui, vale? Claro. Tranquil·la, el dia que tu, que nosaltres vulguem ja sabem que ets saharaui i te farem el que voldrem, no? És així. Serà una terrorista, eh? O serà una exacte. Contra... I a més, seguint els mitjans de comunicació, podreu veure com parla el ministre aquest d'exteriors o cònsul que tenim aquí a Espanya, exteriors. Que estan parlant sobre el cas d'aquest de l'Aminato, que l'estan culpabilitzant directament a ella, dient-li que l'única persona responsable que hi ha de la situació de l'Aminato és la mateixa Aminato. I ja està. I després surt el Moratinos, que també diu que la situació, de, la culpa de la Minetu, també és de la Minetu, perquè si ella volgués, Espanya li ofereix espanyola, i li ofereix que portar els seus fills a Espanya. Però per què li va oferir algo que ella ja és? Que ella no vol. No, però no, si ella ja ho és com si a ti te diuen, tu tens en la teva cartera 50 euros i te diuen, els 50 euros que tens en la cartera te los dono, sí, sí, però si ja són meus. Vale, són meus, que... però a més deixaràs de viure a casa teua al Sàhara i has de vindre a viure a Espanya perquè al Marroc allí no te volen, perquè no te deixen entrar. Y pudiendo ser, deja de ser activista y no continúes con esas luchas. Sí, que el problema real de la senyora Aminato es una activista. No es que sigui saharaui, es que és una saharaui, claro. Que lluita pel seu poble. Claro. I com ella, que l'han donat el premi este i que estàs bombant per tot el món tot el que li han fet, perquè li han fet moltes coses i no s'està callant. I com pot ser que una persona que porta no sé quants anys lluitant, que li han fet 50.000 putades més una, encara aguanti? Com pot ser? Com pot ser? I això és el que no li entra al puto Mustafa Keto Mohamed, com se digo, ¿vale? Així de clar. I a més porta 24 dies sense menjar, No els hi entra el cap i prefereixen que se mori que no haver d'aguantar una dona així, perquè a més recordem que aquests personatges desprecien a les dones. Sí, n'hi ha cosa que els molesti més que les dones. Vale, perquè les dones som el puto dimoni, és així de clar, hem baixat de l'inferno, som el puto satan, no podem ensenyar el cabell perquè és la imatge del pecat, no podem ensenyar no sé què perquè és massa bonic, i no podem protestar tampoc perquè som mujeres, perquè també és la imatge del pecat, no podem ensenyar el cos perquè també som el puto pecat personificat, doncs per mi ja es poden morir, se poden morir tots, i que se ferixen, i que li agafo gota, i que li surto gonorrea, i tots, Mohamed, mòrete Mohamed. No, si se morirá, no te preocupes, que la muerte llega a todos, tanto a un pobre que está en una choza como a uno que está en un palacio. Pero yo quiero decir que también le molesta que parece que solamente la rebeldía está destinada a los hombres, a los machitos, ¿no? Y como esta es una mujer, pues también parece que encima, y según las leyes coránicas y según las tradiciones, que también las habrá en el Sáhara, no digo que no, porque supongo que también tendrá religiones musulmanas y cosas así, aunque haya cristianos. Y encima es una mujer que nos va a representar allí, que va a hacer la huelga de hambre allí a Europa, porque las Islas Canarias son África, pero bueno, pertenecen a Europa, ¿no? No, se lo has dicho bien, o sea, que también en el fondo les jode. Y bueno, pues la situación, hay un problema grave sin resolver. y sigue sin resolver, y no se resolverá, ni la ONU, ni las Naciones Unidas, ni nada, porque ahí está, el otro es un dominio. Y eso no pasa solamente en el Sáhara, eso está en Irlanda del Norte, eso está con algunos kurdos, eso está en Córcega, eso está en Euskadi, está en muchísimos sitios, al margen de que yo ya lo he dicho mil veces. Si después ellos tienen su estado independiente y tienen, creo, en su propio estado, allá ellas y ellos. Yo no participo de eso, pero es una base que es una injusticia y los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. A eso no os puedo negar. Así es, claro, me gusta o no me gusta a mí como persona individual, pero es verdad. ¿Qué pasa con los kurdos? Pues ya también Galicia Ceiba, tú. Galicia Ceiba, pues claro que sí, hace ya muchísimos años. ¿Y qué pasa con Chipre? ¿Qué pasaba con Chipre? ¿Y qué pasa? Claro, ¿y Turquía? ¿Y qué pasa que no reconoce a los kurdos y Armenia? ¡Y Pusi Asturias! ¡Pusi Asturias! Oh, hombre, la Confederación de Iberia, eso está clarísimo. Yo no creo en la España que nos venden, ¿eh? Para nada. Yo creo en las Españas, no creo en nada, pero me parece bien las Españas. Una Federación Ibérica. Y ahí está Córcega, ahí está Bretaña, ahí está Irlanda, etcétera, etcétera. Y esto no es nacionalismo, esto es unos problemas sociales que están sin resolver y continuarán. Ahora pasan al Sahara, mañana pasará, pues yo qué sé, en Armenia del Norte, en Chechenia. Hombre, es más lejos, lo que pasa es que hoy estamos hablando del Sahara. Sí, sí. Si quieres independientes porque lo sean y que lleguen a la Sahara. Además tenemos el problema que en Chechenia el hermetismo posiblemente aún es peor que el que hay en Marruecos. Uy, mucho más. Y aparte que ahí está la potencia rusa. Rusia es mucha Rusia. Claro. Pero bueno, el día que consigamos saber lo que ha pasado, en realidad en Chechenia y lo que pasa, haremos los especiales que haga falta. La colonización de España siempre ha sido horrible y no deja de serlo. Todas. Ya hace 500 años fue horrible, fue sanguinaria y fue cruel. Y ahora lo es hace 35. Mira lo que hicieron, pues así, de malo, lo he dicho antes, en Guinea Ecuatorial como mínimo, vale, parece que bueno. ¿Sabes cuál es? Mira, hace poco alguien lo leí en un libro y realmente es muy esclarecedor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la colonización de América del Sur, la de América del Norte y el nazismo? Dilo, dilo. Gran Bretaña y España ganaron. El nazismo perdió. El nazismo se denostó, se les ha tratado como lo peor de lo peor en Europa. Los otros, bueno, de hecho el Yankee aún continúan alabándose por lo que hicieron con los indios. Y seguro, y aquí tres cuartos de lo mismo, porque cada 12 de octubre, ¿qué hacemos? Nos reímos de los latinoamericanos, de las masacres que montamos allí, ¿no? ¿La diferencia cuál es? Que los de aquí ganaron y los de Alemania perdieron. Y eso lo puedes ver con el resto de denostaciones o subidas al altar de imperios que ha habido y por haber. ¿Y la semana pasada? Funcionan así. ¿Roma por qué tiene la fama que tiene? Porque masacró a todo lo que encontró. Y no hay nadie que hable mal de Roma en la historia. Claro, ellos han hecho la historia de Europa hasta el siglo X. Muy tan. La semana Grecia, pasada. Los pueblos de Grecia que conocemos, o Egipto, etcétera, etcétera, ¿cuáles son? Los que han masacrado. Y han llegado... Las llamadas civilizaciones, precisamente, pero es curioso. La semana pasada, una cosa muy rápida, la semana pasada se hablaba aquí también de que muchas tácticas del, tú ya que has sacado el nazismo, que no tiene nada que ver, Alemania es una cosa, el nazismo es otra, ¿vale? Fue allí, pero bueno, Alemania no, el pueblo no tenía, mucha parte del pueblo no tenía nada que ver. De hecho, millones y millones de alemanes fueron encarcelados, fueron exiliados, etcétera, etcétera. Y otros levantaban la mano porque no le quedaba más remedio. Lo que pasó aquí, también mucha gente levantaba la mano y no estaba de acuerdo con Franco, pero por el miedo, ¿no? Aquí se decía la semana pasada de que muchas tácticas del nazismo hoy en día siguen vigentes. Sí. En el Pentágono y en la Casa Blanca, y todas estas tácticas que ahora nos parecen modernas y nuevas. Y en el metro de Barcelona. Sí. Vale, y el metro de Barcelona lo ha dicho, hombre, lo acaba de decir, pues muy bien, y aparte más real de lo que estoy diciendo yo. Lo ves cada día, yo he visto hace poco. Patrulla de los nazis con gozo, con perros ahí, que encima están ladrando. Es un campo de concentración. Y encima están ladrando en los andenes, que el otro día una señora decía, pero eso es insoportable. El perro ladrando, porque no deja de ser un perro, por muy entrenado que esté, claro. No deja de ser un perro policía, pero no deja de ser un animal perro. Y el perro ladrando porque se quería salir. Y yo he visto hace un par de semanas dos tíos con dos seguratas de estos que son policías frustrados porque no han llegado a policías, ¿vale? Iban con unas botas hasta aquí, todos armados hasta los dientes, tirando a un chico en la calle, en el suelo, unas botas encima, y cuatro o cinco que intentamos hacer un poco de escándalo, nos sacaron las porras para que nos fuéramos, porque supuestamente no tenemos por qué defender a un delincuente que está tirado en el suelo. Si tú ves una persona que está tirada en el suelo con dos que lo están pisoteando, hombre, con un mínimo de humanidad, digo yo que tendrás que tenderle la mano al menesteroso que está en el suelo. Por mucho delito que haya hecho, no había hecho el delito ninguno, simplemente no había pagado el billete y se había negado, lo tenían en el suelo, lo esposaban, lo que acaba de decir, o sea, lo ves aquí. Y esas tácticas son nazis. A mi també me va fer d'aquí? Això, un cop, també em van... Quasi me... No, que passa que si me desmientran, casi jo me, me arrancan los brazos por no pagar el billete, ¿no? Unos, unos... Jo també. A mi me montaron un escándalo en Madrid por ese billete que no había. Unos segurratas. I vaig tindre un bes a agulletes, per culpa de los tirones que me donaven, I se ponen los guantes para no dejar huella. Un apunt. Les agulletes és un dolor dels músculs quan fas un esforç físic. Sí. Que te agarren y te machaquen el brazo es que te han machacado el brazo. Sí, pues eso. No tienes teníamos dolor al pie. Tienes dolor recibido de una herida por una agresión. Y no, es lo mismo. Te mató más golpes. No, es lo mismo. Yo me va y resistía que me tanquesen al cuartito, porque me volían tancar un cuartito, pues yo me resistía. Y con mes me resistía que me tanquesen al cuartito, me esforzaba, me estiraban. Qué bonita. Y me van a foder el cuartito. Pero yo no sé si decía, no tanqueo la puerta del cuartito. I no la van tancar. Que sí, però aquí la setmana passada s'hablava d'això precisament, us acordeu? Però no, sí. Jo aniria una mica més enllà i és que directament diria que el gran triomfador de la Segona Guerra Mundial va ser Goebbels. Ah, claro, bueno, i sus que... tesis. I los Goebbels i sus tesis, les tesis goebbelianes. Goebbels és probable, és probable que... A Rockefeller tampoc li van a mal. Bueno, sí, amigos, mola amics, mola amics, mola amics, per cert. Va fer molts negocis. I el senyor Rothschild, l'altre amiguet europeu, se casaron entre ellos. També, va fer molts business, molts, molts business. De hecho, Estados Unidos nunca quiso atacar a Alemania, nunca. Hay que es que atacaron, vale, es igual entrar en estos rollos históricos absurdos y cruentos, es abominable, pero es verdad. Ay, es que claro, un submarino alemán atacó un barco americano como política. De América. ¿Qué dices? Política. No le interesaba nunca a la gran potencia alemana de Hitler, con Hitler en la cabeza, no le interesaba atacarlo, no querían. Allá Europa que se lo defienda, lo que pasa que al final, bueno, parece que vinieron aquí a salvar Europa, ¿no? Pero todas aquellas que se decía la semana pasada, aquello de, por ejemplo, un detenido, cuando ahora se pone de moda, que estamos en el 2010... que hasta hace poco, lo comentábamos la semana pasada, un detenido pasa, por ejemplo, juzgado y antes tenía opción a abrazarse con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, etcétera. Ahora ya no lo pasan así, ahora lo pasan por detrás de un cristal, ¿verdad? Lo pasan de manera completamente inhumana. Eso lo hacían los nazis en el año 40. A la ciutat de la injustícia, vale, a la nova ciutat de la injustícia, ara quan pugen els detinguts, no els pugen pels mateixos passadís on hi ha la gent que s'has... les visites, diguéssim, vale? Les visites, diguéssim, nosaltres, els que vam a, els que anem de visita, no, els que visiten les famílies, advocats. Els advocats, tots estem a fora, no? I abans, quan pujava el detingut, passava per davant teu i el podies veure, el podies tocar. Com un testimoni més. Però ara no, a la ciutat de la injustícia, a la nova ciutat, han fet uns passadissos exclusius només per portar els detinguts de les cel·les a les sales dels jutjats, vale? I aquests passadissos no s'hi pot accedir i només són interns, amb la qual la persona detinguda està totalment aïllada, les famílies estan totalment aïllades a fora, incomunicades, ell està incomunicat, més insegur, i per què es fa tot això? Tot una pregunta, i la pregunta l'hem d'anar a buscar aquí, al Tercer Reich, perquè clar, quan veiem que la democràcia catalana, amb el seu sistema de justícia, aplica tècniques neonazis, doncs ho hem de denunciar. Només, això... només cal recordar que el senyor Francesc Macià, gran alabat per tota la classe política catalana... L'avi. L'avi era el que va enviar als... després coneguts com a escamots, entrenar-se a les joventuts hitlerianes a Berlín. Però què hem de dir de Francesc Macià, que era un terratinent d'un poble anomenat Vaques Blanques, ara anomenat Borges Blanques, i d'una persona terratinent, què podem esperar al cap i a la fi? En un context històric on hi havia una lluita de classes, no?, entre els posseïts contra els terratinents. Què va fer aquest president? Jo em diria més, El senyor Adolf Hitler va sortir elegit democràticament a través d'una votació. Això sí que és veritat, això és veritat. O sigui que la democràcia té aquestes coses. Adolf Hitler també va intentar... Perdó. Tinc que dir que la democràcia burguesa és fascisme en caputxa. Això va dir una persona l'any 76 i és veritat. I el fascisme agafa mutacions. Jo no vindrà més la falange, però hi ha un nou fascisme del segle XXI, que és aquest, de John Oliver. És curioso, perquè la falange dice que no són fascistes. Són falangistes. Són falangistes. I el García Oliver deia que el fascisme era... Conquista, no? ¿Eh? Son capullos definitivos ya, ¿no? Directamente. A García Olivés decía que el fascismo era lo que usaba el capitalismo cuando el pueblo se volvía revoltoso, ¿vale? Y no le faltaba raó. En el eco de los pasos. Yo también lo leí. No dejan de ser las hordas fascistas, no dejan de ser los escamots del Francesc Macià, no deixen de ser les joventudes hitlerianes del nazi, sí, o les camises negres de Mussolini en el seu moment, etcètera, el Ku Klux Klan, el yanqui i tantes branques que ha tingut. I el nazisme era el nacionalsocialisme, el nacionalsocialisme. Els paramilitars, o sigui, pagats per la Coca-Cola Colòmbia per matar sindicalistes, també són aquests feixistes. Els paramilitars pagats per terratinents per carregar-se zapatistes i indígenes a Chiapas, els paramilitars pagats al Congo per assassinar i matar gent. Sí, aquests els tenim a tot arreu, pagats pels capitalistes per treure encara més beneficis de l'esclavitud, de la mort y de todo lo que sí, lo que en Brasil, en Brasil, que matan a niños cada día como si fueran conejos, pero también luego nos los venden, que son todos muy democráticos. Todos son democráticos, son gobiernos democráticos y elegidos democráticamente, y también tienen constituciones y tienen normas que dicen que todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, lo que hablábamos del Sáhara, pero eso me parece que está más lejano que bueno ir de aquí al Tíbet corriendo a pie. Bueno, de fet ya es l'hora. Plegant, i doncs, bueno, posarem un parell de cançons o una cançó i dir doncs que ens podreu escoltar la setmana que ve a partir de les 10:30 de la nit aquí al programa Judici i la Justícia, els directes a Ràdio Contrabanda i els diferits i el podcast a Ràdio Bronca. Y dicho eso, donde os dejamos en Sociedad Alcohólica, en el tejado y estaba enfermo, y fins ara. Y sou dolents y desobedients. Salud y rebeldía, cada día. Oh!